camino de Maús iban dos hombres, iban hablando de Jesús el Salvador, y platicaban lo que había sucedido días antes en el madero de la cruz. Y platicaban lo que había sucedido días antes en el madero de la cruz. Y preguntando qué pláticas lleváis, pero ignorando que el que hablaba junto a ellos era el mismo que había muerto allá en la cruz, pero ignorando que el que hablaba junto a ellos era el mismo que había muerto allá en la cruz. Conocer el nuevo amigo, le contaron lo que había sucedido, manifestaron la esperanza que tenía en aquel que iba a salvar a Israel. Manifestaron la esperanza que tenía en aquel que iba a salvar a Israel.